caballos de las valquirias eran como personificaciones de las nubes. Era natural creer que el hielo y el rocío caían sobre la tierra desde las crines de aquellos caballos mientras surcaban el aire. Bueno, no sé, yo diré que no es en absoluto natural creer esto. Lo natural es lo que creemos, que caen, el rocío cae de arriba, vaya a saber por qué. Eso es lo natural. ¿De qué forma cree uno en el rocío? Claro, sí. Esa. Y sí, como se la cuenta. Uno cree que el rocío cae, anda a saber por qué, desde arriba. Sí. No, yo no creo que caigan de las crines de los caballos de la valquiria. Escúchame. Más bien creo que no sé. Bueno, cuando yo era chico no creía, bajo ningún punto de vista, que había caballos cuyas crines, sacudidas oportunamente, ¿no? Sí. Exudaban el cierzo y la nieve. No creía eso, ni creía en realidad ninguna otra cosa. Recibía los fenómenos meteorológicos como lo que así, son. Como quien no hace llover. Bien, no importa. Quiero decir que el pensamiento vulgar es cualquier cosa menos poético. Uh-huh. Mira, está lloviendo. Ajá. Ah, dice uno. Camine para adentro, ¿no? Que se va a mojar todo. No te dice, camine para adentro, que los corceles de las valquirias no. Están sacudiendo sus crines. No, no, nada. Bueno, importa. La misión de las valquirias no solo se limitaba a los campos de batalla. A menudo cabalgaban sobre el mar y tomaban a los vikings muertos en las embarcaciones que se hundían, desde luego. A veces esperaban en la costa y señalaban con un dedo a algunos navegantes, y eso era advertencia infalible de que la batalla que se aproximaba era la última. ¿Vos? Chao. Bueno, sin embargo, esta señal, este indicio, era recibido por los vikings como una buena noticia. Era recibido con gozo por todo héroe nórdico. Porque decían, bueno, fenómeno, esta es la última batalla, me muero, voy al Valhalla, voy a estar pulenta. Bien, se suponía también que las valquirias realizaban vuelos a la tierra sin necesidad de tomar algún caído, ¿no? Bajaban porque sí nomás, para pegarse alguna enjuagada en las lagunas, y se disfrazaban para evitar el que dirán, ¿no? Con plumajes de cisne. ¿Qué hace uno cuando se baña en una laguna para que no lo anden mirando, diciendo, mirá, y está? Se disfraza, plumaje de cisne y chao. Cualquier mortal que la sorprendiera de este modo, es decir, bañándose, y obtuviera justamente el plumaje que usaban, podía evitar que abandonaran la tierra y podían obligar a alguna de estas doncellas a casarse con él si este era su deseo. Uh-huh. Así que había gente que recorría los campos buscando valquirias emplumadas para casarse o algo. Cuentan que tres valquirias llamadas Olrun, Alvit y Svanhvit fueron sorprendidas en su baño y se casaron con los hermanos Egil, Sglafing y Volund. El último. Sí, sí, sí. Sí, le decían. Las valquirias vivieron con ellos durante 9 años hasta que se las arreglaron para recuperar las plumas perdidas y entonces regresaron al Valhalla. Parece que no los querían al Egil, al Slagfin y menos aún al Volum. Ahora bien, recibidos por los hijos de Odín, Hermon y Bragi, los héroes que se morían, eran conducidos, como hemos contado alguna vez, al pie del trono de Odín, y allí escuchaban los primeros elogios celestiales. Odín le decía, ya está. Odín los elogiaba, les daba la bienvenida personalmente. Bueno, los felicito, mi querido Escalagrinson, por la forma en que los masijaron. Pase nomás. Además de la gloria de semejante distinción y del disfrute de la presencia de Odín, más placeres esperaban a los guerreros en el Valhalla. Se les proporcionaban espléndidas sería mejor todavía, sí, diversiones en las largas mesas donde hermosas vírgenes, generalmente las mismas valquirias, que servían tanto para un barrido como para un fregado, les presentaban sus respetos con diligente cortesía. Más que respeto, decían los tipos, pero bueno. Estas doncellas, que según algunos mitógrafos eran 9, le llevaban a los guerreros grandes cuernos rebosantes de hidromiel, que era la bebida. Algunos dicen que eran 16, me refiero a las valquirias. Pero la bebida popular de los nórdicos en realidad era la cerveza. Pero consideraban que la cerveza era demasiado ordinaria como para andar escabeándola en la esfera celestial. Por lo tanto, imaginaban que Odín mantenía sus mesas con abundantes suministros de hidromiel, que era producido en grandes cantidades por la cabra Heidrun, la cual pacía continuamente las hojas y ramas del fresno Yggdrasil. Si un fresno tenía nombre, una de sus ramas también tenía. La rama que usaban las cabras se llamaba Lerald. Las cosas tenían todas nombre. Diario, ¿no? Si un fresno tenía nombre, fenómeno. Si una rama tenía nombre, fenómeno. Acá no, acá un fresno es un fresno. Sí. Acá no, el fresno Roberto, el fresno Yggdrasil. También había una carne con las que disfrutaban de un perpetuo agasajo los guerreros del cielo, ¿no? Que provenían de un jabalí divino llamado Sherimner. No, está mal escrito. Se llama Sreimnir, es un animal prodigioso que era matado diariamente por un cocinero y hervido en la gran caldera que llamaba Eldirimnir. El jabalí divino volvía a la vida cada jornada para que, bueno, para que pudieran comérselo de nuevo. Lo mataban todos los días, revivía, le crecía otra vez la carne y lo carneaban y así. De este modo los suministros nunca se acababan, ¿no? Pero la renovación milagrosa y misteriosa de la comida no era el único hecho prodigioso que ocurría en el Valhalla. Se contaba que los guerreros, después de haber comido y bebido hasta la saciedad, tomaban sus armas e iban, como hemos dicho, hemos sugerido recién, al campo de batalla y se mataban. Les gustaba combatir, eran guerreros, no eran jugadores de pelota al cesto. Bueno, pero con una ventaja: al cabo de la jornada las heridas se curaban y los muertos resucitaban antes de servirse la cena, porque resucitar luego de la cena implicaba perdérsela. Justamente, más si le habían cortado la cabeza, por ejemplo, ¿no? Es así incómodo digerir. Esto producía algunas consecuencias desagradables en el juego, en la guerra. Como era por nada, y si te mataban, resucitabas, nadie tenía cuidado. Iban todos al frente, nadie tomaba ningún tipo de precauciones, ya te aburrías. Claro. Porque además los valientes eran iguales a los cobardes. Me dirán, si era cobarde, no habría llegado hasta ahí. El Valhalla. Pero eso sí, me imagino, por ejemplo, un héroe después que lo mataran 60, 70 veces, ya se empezaba a aburrir. Estás aburrido de morir todos los días. Todas las tardes me matan. Al principio me gustaba andar con la cabeza en la mano. Ahora ya estoy podrido. ¿Cómo hacer para no pudrirse de los placeres? Bueno, esa es toda una pregunta. La pregunta. Para el construcción, para el que se dedica a la construcción de paraíso, ¿no? Y para el que no construye paraíso también es una pregunta. ¿Para qué es solamente aspirante a paraíso? Es una pregunta. ¿Cómo hacer para no pudrirse de los placeres? Bien. Estaba pensando, ¿cómo hacer para aburrirse de los placeres que duran 1000 años? Es una pregunta. Pero también, ¿cómo hacer para no aburrirse de los que duran 1 año? Y lo mismo. La respuesta es que nadie lo sabe. Algunos optan por cambiar de placeres hasta que se dan cuenta de que todos los placeres son el mismo. Bueno, todos los placeres son el mismo, especialmente si uno no los cambia, ¿no? No, o especialmente si uno los cambia. Si uno los cambia, termina siendo el mismo, efectivamente. Vaya a saber, ¿no? De cualquier modo. Todo eso no lo sé. Finalmente, ya que tales placeres eran los más elevados que la fantasía del viking podía imaginar, no era muy creativo, no. Imagínense. La mayoría de los muchachos juraban morir con las armas en la mano, incluso llegaban a herirse ellos mismos cuando sentían la muerte cerca para irse de una vez al Valhalla, a hacerse agasajar por las valquirias. La otra muerte, la muerte en la cama se llamaba, disculpen ustedes, la muerte de paja le decían también, bueno. Vuelvo a pedir disculpas. Y le decían así porque los catres y los colchones, qué sé yo, donde apolillaban los vikings, estaban justamente hechos de ese material. De heno, de sal de fruta son. Eso es lo que teníamos que decir acerca de las valquirias, de la moral heroica, y de una parte interesante de la tetralogía de Wagner. ¿A quién quiere dedicarle esto, querido Dorio? Estaba pensando, Alejandro, que por una vez vamos a desviarnos por ahí a aquellos depositarios naturales de la dedicatoria, que son los vikings y sus costumbres y su pueblo, dejando alguna reserva de dedicación ahí para aquellos muchachos que además de morirse podían componer alguna Keringer, componer algún versito y alguna cosa, hacer algo un poco más interesante que... Como Snorri Sturluson. Como nuestro amigo Snorri Sturluson. Y pensando que, tal como ha pasado muchas veces, nuestros hermanos musulmanes han mejorado alguna de las variantes de Occidente, y ahí tenemos, en vez de las chicas estas, que mucho me recuerdan algunas ex compañeras de colegio, digo, porque mucha cosa que te vengo a buscar, te doy el beso de la muerte y después soy virgen, y quiero seguirlo siendo para toda la eternidad. Para esto me hiciste morir, ¿viste? Te devuelvo el beso. Pensaba en las huríes. En las huríes, aquella es una de cuyas lágrimas era capaz... podría endulzar todo el océano. Y eso sí que es un buen piropo, ¿no? Para decirle a alguien. Claro. Digo, en esas mujeres, y finalmente también en las queridas mujeres de nuestro pueblo, aquellas que sin especular ni con la eternidad, ni con la virginidad, ni con soy hija de Odín y hago lo que quiero, ni con ese tipo de cosas, comprometen buena parte de sus vidas a partir de un impulso, a partir de una pulsión que algunos todavía seguimos intentando llamar amor, aunque no nos toque ni de cerca. Porque eso, además de narrar esta especie de cosa fundante y definitiva de la condición femenina, eso sí que es audacia. Audacia es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Edmundo Rivero. Si me permite, quiero decir que las hurías también eran vírgenes, pero perdían esa virginidad justamente con los destinatarios del servicio celestial. Y las hurías recuperaban esa virginidad inmediatamente después para ofrecerla al siguiente. Como si la virginidad fuera, aquí hay una objeción propia, en sí misma una virtud o algo. No, pero las huríes le decían a uno, después de muerto, mire, esto no es tan importante, pero es como por la prensa, sí, por el que dirán. Exactamente. Es lo mismo que las plumas que así que espérame un rato que ya vuelvo como nueva. De todos modos, siendo la audacia la virtud más apreciada por los vikings, audacia se llamará este tango que canta inmediatamente don Edmundo Rivero. Adelante. Me han contado y perdonar que te increpé de este modo, que la vas de parte y no sé qué va a taclar, y ha rodado como potranca que la pechan en el codo, engrupida bien debute por la charla de un bacán. Yo no manjo francamente lo que es una parte en aire, aunque batan que soy bruto y atrasado, ¿qué querés? No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire, y en vez de batirlo en criollo te lo baten en francés. Me han contado y este fato que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar, si lo que hace se puede llamar cantar. Vos que no tenés oídos ni para el arroz con leche, que mandabas la morocha como número atracción, quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche, emprenderla los berridos cuando suene el charlestón. Te cambiaron, pobre mina, si tu vieja la afinara, levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te viera en esa huella tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Tu voz, aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde, tan formal, te cambiaron. Pobre mina, tengo pino tontamente, bullanguera mascarita de un mistongo carnaval. Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Audacia.